En caso de sismos, recuerde: identifique los muebles, equipos y demás enseres que puedan caer tras un temblor. Este es un mensaje de Corape en servicio a la comunidad.